hace mal las cosas. Acá estoy viendo un titular de página que dice: Durán Barba dejó mudo a Jonathan Viale con sus elogios a Alberto Fernández. En realidad lo viene planteando Durán Barba, que él estaba de acuerdo con lo que hacía Alberto Fernández y con lo que hacía el gobierno argentino. Ahora, más allá de Durán Barba, ¿no?, que también un personaje deplorable, recordemos su rol durante el macrismo y el daño que generó acá, me parece que hay una cuestión donde es este periodismo, ¿bien?, de las corporaciones, ¿bien?, de los buitres, que hablan de los holdouts, es decir, los periodistas de lo antinacional. Es como que están aplaudiendo a que vengan a saquear el país. Tal cual. Y donde los apurás un poco en la discusión, dicen, ah, no, porque vos sos un kirchnerista, vos sos un talibán. Sí, sí, y además, ¿cómo es? Hay que valorar la libertad de expresión, ¿no? Ante todo. Yo quiero aplaudir al extranjero tranquilo, digamos. Lo que ellos llaman libertad de expresión es la libertad de empresa. Esto ya lo explicó Jauretche hace mucho tiempo. Y de alguna manera, digamos, este arranque tiene que ver con poder. Hoy lo vamos a charlar en extenso, el tema mediático, con Mariela Pugliese. Porque yo creo que hasta que no haya distintos medios de comunicación de distinta propiedad, por eso hinchamos tanto con que los medios comunitarios, populares, alternativos, sean masivos, y esto tiene que ver con las condiciones de producción, digamos, hay que distribuir la riqueza como para que los medios puedan tener llegada, por ejemplo, a toda una ciudad, puedan tener llegada y capacidad de producción, ¿bien? Cuando lleguemos a eso, bueno, creo que ahí va a cambiar un poco y hay que ir viendo cómo romper este sistema donde Buenos Aires se ve todo el tiempo el ombligo, ¿bien? Que claro, acá está la mayoría de la población, hablamos de la ciudad, del conurbano, ¿bien? De la provincia de Buenos Aires, claro. Ahora, cuando nosotros logremos que haya medios de diferente tipo de propiedad privada, que los públicos también empiecen a discutir política, porque los medios públicos han quedado licuados. Yo no sé si tiene que volver. Presas quizás también muchas veces de esta concepción apolítica, ¿no?, del ejercicio o en un pretendido relativismo, ¿cómo es? Digamos, sin tomar posición, ¿no? Es como decir, el ejercicio del periodismo tiene que ser puro y limpio, ¿no? En ese sentido, sí, ideológico. Sin posiciones. En realidad, todos tenemos una posición y el debate político creo que es imprescindible para poder reflexionar, para poder ir transitando con ideas. 678, yo cuando estaba, me acuerdo de ese programa, a mí no me gustaba, para mí ya como que me había cansado, pero me acuerdo en 2012 que fuimos a dar charlas a Santiago del Estero, porque estaba aplicándose la ley de medios y, bueno, hicimos una reunión con varias radios comunitarias de Santiago. Me acuerdo que fuimos con Ariel Weyman y los compañeros valoraban mucho 678. Digo, las radios comunitarias, mucha militancia de Santiago, pues decían, es lo único que se puede ver en Santiago. Digo, distinto a lo que era IC, que es el varón, ¿no?, de los medios allá en Santiago y que tenía una línea clarinesca, muy parecida a Clarín. Entonces, pues sí, bueno, 678 era muy importante para muchos lados y porque era un programa de debate político y que iba planteando otros aspectos, digamos, otras líneas editoriales. Hoy los medios públicos no están cumpliendo ese rol. Haría falta programas también de debate político. Con lo que nos gusta hablar de política, el pueblo argentino. Claro. Es una pasión argentina, vamos a decir. Es una pasión, sí. El debate político. Así que, y más cuando estamos en un momento donde se están discutiendo cuestiones tan importantes. Yo creo que los medios públicos se están reponiendo, pero hay como un miedo que es por esto, digamos. Instalaron tanto el tema de la grieta, ¿no? Que es una mentira. Digo, ¿qué es la grieta? Son proyectos de país. Clarín quiere que este sea un país agroexportador y nosotros queremos que sea un país industrial, soberano y donde dominen, bueno, justamente mañana es 9 de julio, tengamos independencia política y económica. Bueno, son proyectos de país, va a haber disputa, va a haber luchas. No. Clarín le importa tres bledos que, digo, Clarín como la nación, como las 211 familias que nos decía el otro día el querido Robelli, que gobiernan en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que tienen sus tierras como el Blanco Villegas, ¿no?, la madre de Macri, la familia Macri, que es la oligarquía, Blanco Villegas, tiene hectáreas donde no paga nada el fisco. Paga muy poquitito, lo mínimo. No como nosotros, que cada vez que vamos a comprar una leche o una yerba pagamos el 21%. Casi un cuarto del precio en impuesto. En impuesto, bien, y que aportamos al Estado. ¿Y cómo puede ser que los más ricos no? Entonces, los proyectos de país tienen que ser debatidos en el periodismo. Esto lo enseñó Mariano Moreno, lo enseñó Rodolfo Walsh, y podríamos dar un montón Arturo de nombres. Jaureche. Claro, un montón de nombres. Scalabrini Ortiz. Uh-huh. Ahora, creo que hay un progresismo que no debate esto de manera firme y que es más amigable con el sistema económico de la dependencia. Esa es una opinión. Esto le pasaba a Scalabrini Ortiz en el 30, donde decía, che, a los progresistas los financian, pero a mí no. ¿Por qué? Porque Scalabrini, ¿qué decía? Que había que echar a los ingleses porque los trenes tenían que pasar a manos argentinas. Después vino Perón y le hizo caso a Scalabrini, que lo venía estudiando. Ahora, creo que ahí está la clave. ¿Por qué lo nacional y popular molesta tanto? Lo nacional y popular a fondo, digo. Así que así arrancamos. Vamos a estar también con Magnani y vamos a estar con Andrés Asiaín, charlando un poco tema deuda y viendo también las claves, ¿no?, de lo que se viene. Vamos a preguntarle también a Asiaín qué piensa de Guzmán, de Martín Guzmán, que estuvo dando entrevistas, y haremos también un repaso de toda la actualidad. Gente, arrancamos de esta manera, 8:20. Manu Rivas, todo suyo. Vamos a arrancar con un bolerito de miércoles, un bolero que se vuelve son al final, y vamos a traer cosas. Siempre estamos escuchando los miércoles música más que nada antillana, ¿no?, de allá del Caribe, y de mediados del siglo XX. Bueno, nos venimos para el 2020. ¿Qué pasa con los boleros en esta época? Sigue siendo un género con mucho recorrido, muy prolífico, y no solo en las Antillas, que es el lugar de nacimiento. Vamos a escuchar, mirá, a una mujer que está haciendo muy buena, está dejando muy buenas huellas por el Caribe, por el norte de Sudamérica, aunque ella es de Países Bajos. Estamos hablando de Maite Ontelé. Me imagino del otro lado alguna sonrisa, porque últimamente se vino haciendo muy conocido, actuando con artistas de la talla de quien vamos a presentar ahora, que fue, si se quiere, el cantante salsero de Venezuela. Te digo antes de decirte el nombre, a vos que te gustan los apodos, ¿querés? Del cantante que vamos a escuchar ahora. El sonero del mundo, el faraón de la salsa, ojo, el león de la salsa, y ahí ya te estoy dando alguna clave, porque el que vamos a escuchar es Oscar de León, vamos a decir, la voz mítica de la dimensión latina, que es la banda de salsa mítica de Venezuela. Vamos a escucharlo entonces a Maite Ontelé junto al mítico Oscar de León en este tema que es una salsa que deviene son. Se llama Perdón. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien se pare. Ay, mi amor, de tu amor. Adorarte ansío, y es que el amor mío pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Sabía que más temprano que tarde afectaría a gran parte de la población, como hay mucha gente. Yo, por ejemplo, si no me hubiese hecho el examen, no sabría el resultado, que fue positivo. Los pulmones estaban limpios, pero no tienen nada de manchas. Pero debido a los síntomas, el equipo médico decidió administrarme hidroxicloroquina. Tomé la primera píldora ayer, alrededor de las 17 horas. 8 y 27 minutos, ahí estaba Bolsonaro traducido. Y le damos la bienvenida a Carlos Aznárez, titular de Resumen Latinoamericano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Bueno, Bolsonaro con coronavirus. Sí, ahí estaba viendo un chiste recién que decía: señor coronavirus, usted tiene Bolsonaro. Y el coronavirus agarra una borca y se ahorca. Se acabó el chiste de Bolsonaro con la gripecita. Sí. Y esto es también una muestra clara del delirio y el desvarío de este fascista presidente que tienen y que eligieron los brasileños en un aciago día, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir de esto? Que se tendrían que cuidar mucho todos los funcionarios de la embajada norteamericana y el embajador mismo, que tuvieron el sábado comiéndose un asadito con Bolsonaro, sí. Abrazado, aparte en la foto es fantástico como el embajador lo abraza y atrás hay un grupo de alcahuetes que se sonríen. Y hay mucha gente, además, que se va a tener que pasar al periodo de cuarentena, porque Bolsonaro tocaba, abrazaba, besaba a cuanto personaje que se le cruzara. Y se le acabó el chiste, digamos. Y ahora queda claro que toda su política vinculada a la salud ha sido un desastre, y eso la comprobación máxima la tienen cuando los ministros de salud, el ministro de salud, renuncian a los pocos días porque no saben cómo encarar la cosa, sí. Y porque además se chocan con esta locura bolsonarista de no darle importancia a algo que evidentemente en Brasil ha dejado un tendal de muertos, de infectados, y sobre todo de los sectores más humildes, hay que decirlo, porque la clase media alta o alta le ha pegado poco, porque bueno, tienen otra forma de, o tienen otra forma de curarse, en el sentido de que tienen la clínica.